Bueno, Leo. Leo, sí, mientras esperamos el cierre de la final de la Liga Sudamericana, nos metemos un poco en la Liga Nacional, porque se está jugando la vigésima fecha, y estamos conectados con Jonathan Trice, base de Libertades Sunchales, que hoy le ganó, hace instantes no más, 82-69 a Regatas de Corrientes. Así que hola Johnny, ¿cómo te va? Leo Montero, Diego Brunetti, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo muy bien, muchachos? Bueno, me alegro. ¿Qué tal el partido de hoy? ¿Cómo fue ese juego con Regatas? Bien, bien, bien. La verdad que fue lindo, cambiante. Por momentos jugamos un muy buen básquet, por momentos ellos marcaron su potencial, ¿no? Pero bueno, por suerte lo pudimos definir, estamos contentos y bueno, seguimos creciendo. Bueno, se recuperan entonces de la derrota del viernes, pero igual ya de hace varias fechas que ustedes están teniendo un buen nivel para pelear arriba. Sí, la verdad que sí. Pero, viste, a esta altura del campeonato las derrotas de local duelen mucho Claro. más, y más si querés aspirar a tratar de arrebatar algún puesto más o no perder posiciones, ¿no? Sabemos Obvio. que cualquier partido de local te puede mandar una posición abajo y eso después te cuesta. Así que me parece que son los puntos que más lamentamos. Pero bueno, son partidos, ahora tenemos que salir afuera, sabemos que tenemos chance de ganar afuera también, y tenemos que estar concentrados y seguir jugando de la misma forma que venimos Leo. haciéndolo. Hola Johnny, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué haces, Leito? ¿Todo bien, por suerte? Bien, Johnny, me alegro de saludarte, me alegro que estés bien. Muchas gracias. ¿Qué le faltaría a Libertad o de qué manera puede alcanzar a dos de los grandes animadores de la competencia, cuando ustedes que están por encima, que son Peñarol y Obras? Digamos, ¿qué tienen de difícil esos equipos para bajar desde tu punto de vista? Me parece que la intensidad del juego que tiene Obras y Peñarol es totalmente diferente, o la que no podemos hacer nosotros sobre los 40 minutos de juego. Tenemos por ahí 30 minutos de juego muy muy bueno, 35 minutos, y sabemos, tenemos como experiencia también el Super 8, donde en 2 minutos Peñarol nos hizo un desastre. Y bueno, son cosas que tenemos que seguir puliendo como equipo. Me parece que todavía nos falta eso para estar a la altura de ellos y para tratar de sacar esos partidos que son difíciles y que hay que sacarlo para seguir creciendo. Pero eso para vos tiene que ver con el sistema de juego, con oficio, con algunos jugadores más jóvenes, con qué, con respecto a ustedes. O si nosotros jugamos 30 bien, pero hay 10 que ellos juegan mejor o aprietan el acelerador los 40 minutos. ¿Cuál sería la diferencia? Me parece que sí, como bien decís, por ahí somos. En algunas posiciones somos más jóvenes o no tenemos tanta experiencia para los finales cerrados. No vemos con claridad en los últimos minutos lo que nos puede llegar a plantear el rival. Y vos sabés que un partido es muy cambiante, te van cambiando de sistema y de forma de jugar rápido. Y eso me parece que todavía como equipo a veces nos cuesta darnos cuenta. Y por eso pagás una o dos ofensivas que no tratás de ni siquiera de tirar al aro o de sacar el mejor provecho. Me parece que en el otro aro te lo hace sentir. Pero bueno, todavía tenemos tiempo, tenemos 10 fechas como para seguir creciendo y ponernos en una posición donde después, bueno, ya como son los playoffs, ¿no? Lo lindo de los playoffs, que es a matar o morir. Sí, Johnny, señor, sí, señor. ustedes Diego, ahora Diego. están en un cambio de extranjero, se va a sumar Jasper Johnson, ya llegó a Sunchales, entrenó. Sí. Llegó a Sunchales hoy a las 4 de la tarde. Recién mañana va a entrenar individualmente. Y el martes recién va a entrenar con todo el equipo. ¿Y La qué? verdad que estamos entusiasmados. Sabemos la clase de jugador que es Jasper. Sabemos de verlos, ¿no? En los otros equipos, como por ejemplo Minas Tenis. Así que la verdad que estamos contentos porque es un hombre, va a ser un hombre importante si lo ensamblamos bien dentro de la rotación del equipo. ¿Qué les puede aportar en el juego? Y me parece que es lo que nos está faltando o carecemos muchos momentos de partido, que es algún tirito abierto. Sabemos que tenemos muy buena mano y muy buena visión de juego. Así que tratamos de seguir alimentando a Robert Battle, que eso es fundamental, ¿no? Para la rotación y para el desgaste de lo contrario. ¿Leo alguna cosa más? Por ahora, no, yo por ahora saludarlo, Johnny, esperá que estoy saliendo porque hay un tiempo muerto. Te tengo que dejar un toque por el teléfono de Fabián que le decía para los resultados. Dale. Pero por acá, 12 arriba obras, restan 5 minutos para que termine el último cuarto, 77-65. Johnny, un placer saludarte. Otro día charlamos más tranquilo. Gracias por estar en todo red, muy amable. No, por favor, dale, un abrazo grande, Leo, un placer hablar con vos. Johnny, muchísimas gracias. ¿Me escuchás? Ah. ¿Te escucho? Sí, pensé, no sabía quién se había cortado. No, me parece muy bien. La última, Johnny, tu primera temporada en Sunchales. ¿Cómo estás en la ciudad? ¿Cómo te encontraste? Bien, la verdad que bien. Nosotros, yo o mi familia, no somos de dar tantas vueltas en los lugares donde vamos. Simplemente buscamos siempre el lado positivo y de ver de la mejor manera, ¿no?, los lugares. La verdad que estamos muy cómodos, muy tranquilos, tanto individualmente en el deporte como en la vida personal. Me parece que hemos encontrado un lindo lugar y la verdad que estamos haciendo muy lindo trabajo. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Red. Mucha suerte en lo que queda del torneo. Muchísimas gracias y a su disposición cuando lo deseen. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Era Jonathan Traice, el base de Libertad de Sunchales. Primer año en Sunchales, después de varias temporadas en Quimsa de Santiago del Estero. Contándonos un poco de la actualidad del equipo de Fabio Denti, de lo que fue el partido de hoy frente a Regatas de Corrientes, donde Johnny hizo 9 puntos, 2 asistencias para el equipo de Sunchales. Vamos.